Bueno, tenemos a continuación otra llamada, ¿verdad? Tenemos aquí a Raúl. Raúl Saavedra, de aquí cerquita de la calle de Soyano. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, aquí escuchando, como cada año, los relatos de las personas que tienen la oportunidad de hablar. Ajá. Hoy me toca a mí contarles un poquito de la historia de la que estoy viviendo actualmente al día de hoy. Cuéntanos. Les comento, trabajo de noche, uh-huh, aquí en la calle de Soyano, uh-huh, en una casa pues un poquito antigua. Estoy toda la noche desde las 11 hasta las 7. Uh-huh. Es un pequeño hotel boutique. Tengo aproximadamente un año trabajando aquí, consta de 6 habitaciones. Pero el relato que les quiero comentar es de que ha habido huéspedes que se quejan aquí del ruido pues de una habitación que nombramos la habitación 6. Está, uh-huh, dentro de otra habitación. Están conectadas por un baño. Pero esa construcción es totalmente antigua, no se ha remodelado nada. Tiene el piso tal cual. Y la gente, huéspedes, incluso personas de la limpieza o aquí compañeros, uh-huh, sienten la vibra y sienten una tristeza enorme. De hecho, yo ahorita pues comentarles esto, se siente una vibra extraña. Uh-huh. Como les comento, estas casas pues es muy, muy antiguo. Tienen muros como de 80 centímetros, uh-huh, muy gruesos. Y el piso de esta habitación justamente no ha sido remodelado. Ninguna de las partes tiene como una especie de closet. Y la gente dice, oye, ¿qué pasó aquí? ¿O quién, sabes tú quién vivía aquí? Yo no les puedo realmente decir, porque yo no conozco el dato justamente, solamente sé que estas casas son muy antiguas. Uh-huh. Y esta misma habitación tiene una ventana que da también hacia la calle. Es muy bonita porque por dentro tiene como unas especies de bancas de cemento, ¿sí? Una persona me comentó, oye, ¿tú sabes por qué están estas bancas aquí? Un historiador justamente, y le digo, la verdad no sabía, me dice, te voy a dar el dato. Las personas, las señoritas que vivían aquí, era justamente para eso, como para echar novio, ¿no? Uh-huh. El novio estaba por fuera de la ventana y las señoritas pues podían abrir la ventana y sentarse. Esa construcción igual no ha sido tocada. Uh-huh. Pero pues aquí se ven sombras, estamos justamente a la espalda del reloj público y de la parroquia. Y se ve muy, muy tétrico, ¿no? Uh-huh. En ocasiones sí se escuchan voces, se escuchan lamentos, los mismos huéspedes dicen, oye, ¿quién estaba haciendo ese ruido en la noche? ¿No? Y digo, pues, ¿cuál ruido? Porque no hay más huéspedes y yo realmente soy la única persona que se queda aquí. No les digo, claro, uh-huh, porque pues se vayan a espantar más y no vayan a querer más ocupar el hotel, claro, ¿verdad? Claro. Este es parte de un relato, incluso pues yo les comentaba aquí en los compañeros de la radio, que el día que gusten puedan venir con todo gusto, les abro la puerta, les muestro la habitación y pues que nos cuenten de viva voz su experiencia, ¿verdad? Okay, bueno, pues ya por aquí tenemos entonces los datos, ¿verdad? Ya, sí. Ya los registro, sí, aquí. Si me da oportunidad, le puedo contar otro relato breve para ver si alguien quiere después aportar más. Claro que sí, claro que sí, cuéntanos. Por allá del año del 96, uh-huh, trabajé en otro negocio en el centro, aquí en la calle de Mesones, no voy a decir tampoco el nombre. Sí, claro. Pero mi entrada a ese trabajo fue muy rara, ¿no? Yo había soñado con anterioridad y pues varias veces el lugar. Mi sueño siempre comenzaba pues en una noche, como en una especie de azotea, y alguien me decía, ven, no me señalaba, bajábamos como una especie de escalera, y había una construcción que era como una tipo bóveda, la recuerdo como muy abombada, y siempre me señalaba un lugar. Nunca le tomé importancia, puesto que fue reiteradas veces lo que soñaba, y soñaba. Uh-huh. Entonces un domingo recuerdo que andaba yo solicitando un empleo, dice, pues se solicita empleado, y pues me presenté, me entrevistaron, me dijeron, sí, pues ¿cuándo puedes comenzar? Pues mañana mismo. Uh-huh. Y mi primera encomienda fue de un muchacho que en paz descanse, era un compañero mío, se llamaba Francisco. Uh-huh. Y me dice, oye Raúl, sube a la azotea y pégale al tinaco para que empiece a funcionar la bomba, ¿no? Uh-huh. Ah, pues sí, claro. Entonces subo y cuál fue mi sorpresa, ¿no? De que era justo lo que había soñado. Ajá. Bajo la escalera, encuentro la bóveda y pues sí me impacta mucho. No se los comenté a ninguno de los compañeros, van a decir, este cuate pues está loco, va entrando y ya quiere llamar la atención o no se pasa, ¿no? Sí. Pasó el tiempo y escuchaba los relatos de los compañeros y decía, no, no te, se te ha parecido el Jimmy. Ellos lo bautizaron, ¿no? El Jimmy. Ajá. Era una persona que se paseaba en ese negocio. Lo veíamos siempre con un pantalón de mezclilla y una camisa así como tipo mezclilla, pero nunca le veíamos la cara. Ajá. Siempre lo veíamos atravesar así como por las puertas, pero no lo veíamos. A nosotros como empleados, bueno, yo nunca tuve una situación como de rispidez con él, porque sí era agresivo ese espíritu. Ajá. O ese ente, pero lo era solamente con el dueño del negocio, ¿no? Ajá. Y había ocasiones en las que veíamos como para atravesar una puerta la replegaba a la dueña, ¿no? Y la aventaba prácticamente y decía, bueno, con una palabra antisonante, decía, ay, este cabezón otra vez no me deja paz. Y se enojaba la señora, ¿no? Y había veces que mejor se iba del negocio, pues con tal de no estar como peleando con ese ente. Al parecer, y lo que nos quería indicar en mi sueño y en lo que comentaron algunos compañeros, es de que pues estaba el dinero ahí enterrado. Ajá. ¿Sí? Pero algo desde tus sueños entonces te llamaba a ese lugar. Sí, de hecho sí. Desde mi sueño siempre me indicaba un lugar justo en donde estaba, sí. Ajá. Oye, bueno, aunque nos dices que bueno nunca pudieron ver el rostro de el Jimmy, como lo bautizaron, ¿cómo era una persona adulta, un niño? ¿Cómo era? Sí, veíamos que era una persona adulta, como si fuese un trabajador. Ahora yo caigo más en, ya que tengo más edad, pues en esa calle de justo de Mesones, ¿no? Se llama Mesones, puesto que todo lo que se transportaba cuando venía del tranvía y esas eran para almacenar esas cosas. Entonces yo me imagino que era como una especie de trabajador, porque portaba ropa como de tipo de trabajador, ¿no? De aquellos años donde la mezclilla era lo único que podían vestir algunos trabajadores, ¿no? Ajá. Okay. Híjole, pues bien interesante y sobre todo que, digo, esto era, pues no solamente una persona podía ver esto, sino que además hasta sufrían ya de pues ataques, como dices ahí, algunas agresiones a los dueños, ¿no? Sí, y como ampliando un poquito, perdón la interrupción, al final de cuentas, la persona sí sacaron el entierro del pues era oro. Encontraron ahí. Y yo se lo puedo decir de viva voz, ajá, pues vimos las monedas, eran unas monedas muy bonitas de oro, y claro que pues a nosotros como empleados pues nunca nos tocó más que observarlas. Ay, caray. Oye, y después de que hicieron esto, ¿seguían pasando cosas ahí o ya no? Después sí, siempre había la situación de que nosotros, no mofándonos, porque como empleados creo que esa persona siempre se portaba bien, ¿no? Pero había situaciones donde las cajas se nos movían de lugar. Yo en lo particular decía, okay, ahorita voy a venir por esta caja, pero esta caja está abajo de todas estas, ¿no? Y lógico, yo era como el encargado de acomodar ciertas cosas y decía, chin, la caja que más necesito está abajo de todo este pilar. Y luego ya cuando regresaba, pues la caja sorpresivamente estaba hasta arriba, ¿no? Y sí me impactaba al principio, uh-huh, pero luego ya lo tomé como algo muy, muy natural, porque yo creo que lo único que alguna vez sí le molestó a este espíritu o ente, no sé, uh-huh, fue de que la alegría, ¿no? A veces porque uno andaba ahí en las bodegas o haciendo lo que nos correspondía y en una ocasión sí me habló muy tétricamente al oído y con una voz fría. Y se sentí el frío en el cuello y en el oído, ¿no? Y lo único que me dijo, cállate, pero así horrible, ¿no? Y pues no, yo opté por ya ese día ya no hacer nada, ¿no? Ya paré mi asunto y me fui a platicar ya con mis compañeros en lo que daba la hora de salir. Y dije, adiós, ya no, hoy por esta noche ya no trabajo. Qué bueno que lo dijiste tú, Raúl, y no escuché al Jimmy, ¿eh? Porque ahorita me dio el escalofrío a mí también acá. Fíjate que casi ya no logro escucharlo. Ajá. ¿A mí no logras escucharme? No. ahí estamos bien. Ajá. Sí, te digo que qué bueno que estás llamando ahorita y que fuiste tú el que dijo eso de cállate, porque si hubiera escuchado a Jimmy, no sé qué hubiera pasado. Ahorita sentí el escalofrío simplemente de que tú lo dijiste. Oye, Raúl, bueno, pues ya tenemos por aquí entonces el dato. Vamos a tratar de darnos una vuelta por ahí, si dices que nos permiten el acceso, pues para tener esa sensación, esa vibra que nos cuentas está en este lugar, ¿no? Sí, claro que sí. Ahorita si gustan, pues ya yo les doy el dato y me gustaría que si hubiera alguien que lo pudiera atestiguar. Ahorita incluso están pasando cosas un poco extrañas, ya el teléfono ya me está fallando. Ajá. Yo ya apagué mi radio y ya no lo estoy escuchando ni siquiera para no escuchar el rebote. Ajá. de la radio, pero ahorita esto sí ya se está tornando como mucha interferencia en el teléfono y se escuchan ya como unos fiseos así, pero ajá, no es mi línea. Bueno, esta línea es sí, muy, nunca falla, pero... No, y de hecho, pues aquí nosotros la llamada la tenemos muy bien, uh-huh, te escuchamos perfecto y creo que está saliendo también uh-huh, de aquí de cabina perfecto. Uh-huh. Bueno, vamos a checar ahorita, no nos cuelgues, nada más para tomar bien los datos y ver qué podemos hacer, ¿no? Claro que sí, y ¿sale? Una felicitación nuevamente por este programa que se hace, lamentablemente, y qué bueno, también es cada año. Si fuera cada semana o cada 15 días sería un poco aburrido, y pues sí esperamos siempre con ansia aquella fecha. La temporada, ¿verdad? Así es. Muy bien, gracias a ti, Raúl, porque gracias a ustedes que se hace este programa también. Okay. Gracias, no nos cuelgues, por favor, ahorita por ahí te tomamos los datos. Y muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Pues ya estamos casi entrando a la recta final de este, su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y pues prácticamente ya terminando, solamente ahorita que terminemos por ahí de tener los datos de nuestro buen amigo Raúl, sí, Raúl, ¿verdad? Sí. Raúl para Saavedra, por aquí Saavedra. Ajá, por aquí teníamos una un relato que nos hicieron llegar. Esta historia la hicieron aquí de un lugar de San Miguel de Allende. Entonces por aquí nuestra compañera Domi. De la noche con 55 minutos y vamos a darle lectura a este relato que nos llegó. Nos mencionan que pues es aquí en San Miguel de Allende, es que pues si usted quiere tener una experiencia ahí en esta parte, ponga mucha atención. Nos menciona el relato, dice: una familia feliz vivía por la parte alta de San Miguel de Allende, cuya carretera es demasiado transitada. Debido a esto, la joven madre los acompañaba diariamente al colegio a sus gemelas y caminaban las tres tomadas de la mano, teniendo especial cuidado al toparse con la mencionada carretera. Las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar solas. Uno de tantos días, la madre recibió en su celular una llamada urgente del trabajo, la cual tuvo que atender. Le exigía su presencia de inmediato en el SEDECOM, por lo cual se vio en la necesidad de dejar que las gemelas continuaran el camino solas. Con mucho pesar, despidió a las niñas dando indicaciones para no soltarse de la mano y tener mucho cuidado al cruzar. Las dos pequeñas siguieron las instrucciones de su madre, miraron a ambos lados de la carretera y al ver que estaba libre, cruzaron. Apenas se giraba la madre para caminar de rumbo, cuando se escuchó un golpe muy fuerte a sus espaldas. Volteó de inmediato para con terror que sus hijas estaban debajo de un camión. Fueron atropelladas, perdieron la vida en el instante. El pesar duró mucho tiempo, pero transcurrieron 4 años. La madre dio a luz de nuevo a unas gemelas. Estas eran muy parecidas a sus fallecidas hermanas, lo cual le hacía tener presente aquel fatal accidente. Tenía una terrible obsesión por su cuidado y no les permitía estar cerca de ningún peligro, en especial aquella temida carretera. Pero no podía estar detrás de ellas las 24 horas y un día se vieron muy cercanas al peligroso lugar. Decididas a cruzar, vieron hacia los dos lados. No había ningún auto. Con un paso en el asfalto, fueron tomadas del hombro bruscamente por su madre, quien lloraba desconsoladamente diciendo: «No crucen», a lo cual recibió una respuesta inesperada de las dos pequeñas: «No pensamos cruzar, ya nos atropellaron una vez y no nos volverá a suceder». A quien quiera encontrarse a las gemelas, los invito a pararse en el arco de la entrada a la luz durante la madrugada. Bien, pues ya escuchamos este relato que nos hacen llegar de esta página, que han estado muy participativos con este programa de Noches de Terrón. Ellos son de San Miguel el Cotorreo y más, que bueno, pues nos compartieron este relato, que seguramente, bueno, pues por ahí le echaron algo de creatividad y imaginación para realizarlo, ¿verdad? Ahorita vamos a tratar de contactarnos con nuestro compañero Luis, que salió un momentito de cabina. ¿Ya lo tenemos en línea a él? Sí, ya lo tenemos en línea. Bueno, les explico un poquito. Escuchábamos hace un momento a Raúl, que pues nos decía que nos podría abrir la puerta de este cuarto, en donde se sienten unas energías, una vibra muy muy extraña en el lugar. Estamos muy cerca de este lugar, entonces pues ya se fue para allá nuestro compañero Luis Guerrero, que le decimos que cómo está en este momento. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Ya estamos aquí en el cuarto. Fíjate que el cuarto, como lo comentaba aquí el vigilante Raúl, es muy bonito, la verdad. Vamos a hacer ahorita un ejercicio de lo que es de silencio. Vamos a apagar las luces aquí. De hecho, le voy a decir a Raúl que me deje solo en el cuarto para ver qué es lo que sucede. De hecho, ahorita estoy cerrando las puertas que dan a la calle, que sí, realmente se ve muy bonito, como él comentaba. Tiene lo que son unas sillas o tipo bancas hacia la calle para que la gente se pueda sentar. Donde estoy entrando en este momento ahorita es como un baño, y el azulejo que tiene el piso pues realmente se ve antiguo, era azulejo de muchos colores. El azulejo de la habitación que se encuentra dentro de la misma de la habitación es como más antiguo, son biselados. De hecho, aquí el vigilante está conmigo y se le está enchinando la piel, y sí, de hecho se está sintiendo aquí una vibra bastante extraña. Le voy a decir que me deje unos cuantos minutitos aquí solo, que él me está escuchando por su radio. Ajá. Y yo ahí con ustedes, ojalá igual hacer el ejercicio del silencio. Igual si te puede acompañar para que él también platique algo. Si tiene alguna sensación que sea diferente a la tuya, o que los dos pues nos platiquen si coinciden en la sensación que tienen, ¿sale? Sale, aquí estamos. Bueno, pues ahorita estamos iluminados solamente con la pantalla del celular para ponernos aquí en un lugar bien, seguro. Voy a apagar la pantalla del celular. No tenemos fondo ahorita, ¿verdad, Domi? No, no hay fondo. Acá estamos checando nosotros. Estamos ahorita totalmente a oscuras en la habitación. De hecho, no se ve el fondo de lo que es como una especie de closet. Me voy a acercar un poquito para tocar la puerta. Aquí estoy. Nada más una pregunta así rápido, ya que están entrando por ahí. Dime. ¿Hay algún animalito por ahí cerca, un gato o algo así? No, fíjate que no tenemos ahorita animales aquí. La casa es totalmente vacía, ¿verdad? Sí, dice que aquí no hay animales. ¿O que se haya escuchado algo por ahí? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Ustedes todavía no? Ok, vamos a hacer entonces el minuto de silencio para ver si podemos captar algún sonido, ¿te parece? Ajá. Ok, entonces empezamos en una, dos, tres. Sí. Okay. No sé si se dieron cuenta, pero lo voy a identificar como una especie de rebote que se hace cuando se acerca un micrófono a una bocina, pero no sé si fui yo o algo, pero alcanzó a escuchar como una especie de búho. Mira, ajá. No quiero poner nombre a que se escuchó. Eso que se escucharon sí fue como un rebote. Acá nosotros estuvimos tratando de controlar eso. De hecho, bajamos un poco el volumen porque creíamos que estaba viciando. Lo bajamos y se volvió a meter ese sonido. Era un zumbido muy extraño. Ajá. Que ahorita se alcanza a percibir todavía ahí un poco atrás. Ok, mira, entonces, no sé si voy a entrevistar aquí a Raúl. A ver, ¿qué te parece si volvemos a hacer lo mismo? Voy a bajar un poco más, a intentar de nuevo. Ajá, bajamos un poco el volumen aquí de tu llamada. Ahí lo tenemos en un volumen, pues, regular. Entonces lo hacemos, ¿te parece? Espera, déjame checo aquí el radio que traemos para quitarle el sonido y solamente escucharnos por el teléfono. Ahí está bien. Ajá. Ok. Vamos a apagar la luz de tu pantalla, Raúl. Ok, entonces vamos a hacer el silencio de nuevo. ¿Te parece? En 3, 2. ¿Qué fue, Luis? La puerta se azotó. Ajá. ¿Hay alguna corriente de viento por ahí? No, de hecho no hay corriente de viento. La habitación está un poco tibia, pero... perdón si estoy un poco de nervio, pero la puerta... Yo estaba, de hecho, detrás de la puerta. Perdón. A ver, intentemos otra vez. A ver. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿sale? Tranquilo ahí, Luis. Ok, estamos tranquilos. Guardamos silencio. La habitación es pequeña, pero se siente una corriente fría en los pies. Bueno, no sé si lo estoy sintiendo, pero yo en este momento la estoy sintiendo. Como cuando echan el tipo de fiestas, me dan cuenta que se sintió así, todo por abajo. Entonces, fue lo que ahorita sentimos. Ok. Raúl, que nos platique un poquito ahí, qué fue lo que pasó, ¿no? Si son cosas que suceden cotidianamente en el lugar, algo como esto que se escuchó ahorita, como esto. Sí, totalmente. En las personas que han entrado aquí a esta habitación siempre sienten algo de tristeza. Yo ahorita el compañero aquí, Luis, que está, yo no sé si pueda constatar, esta habitación está dentro de otra. Y aquí yo quisiera pensar de que había alguna persona que tal vez estuvo un poco aislada de las personas que vivían aquí, y se siente tristeza, como si hubiera habido aquí alguna persona enferma o aislada. Realmente yo eso lo podría pues interpretar acerca de esto, ¿no? Pero en la parte de la entrada hay una pintura. Ajá. Perdón, que te interrumpa tantito, Raúl. Nuevamente se escuchó esto de la puerta, ¿verdad? ¿O qué fue? Sí, bueno, estoy revisando la puerta, no sé si es el aire o algo, pero sí se abre y se cierra lentamente nada más. De hecho, bueno, ahorita que estaba con Raúl platicando, yo estaba de espaldas a la puerta. Uh-huh. Y se escuchó nuevamente que se azotó. Okay, Raúl, nos decías de que hay una pintura. Hay una pintura como de una especie de monje. Esa pintura no la remodelaron ni la retocaron. Ahorita se la voy a mostrar en un momento a Luis. Uh-huh. Y de igual manera, la casa de aquí de enfrente, que también da en esquina, me comentaba un señor ya muy grande, que es mi vecino, que esa casa pertenecía a su familia anteriormente, ahorita que lo recuerdo, ¿no? Y que ahí vivían unas mujeres, bueno, de familia acomodada, pero al parecer nunca se habían casado. Y ya cuando ellos heredaron o compraron esa casa, pues el de joven hacía como tipo búsquedas ahí, y lo que encontraba en el piso eran fetos. Él me relata que ojalá y mañana luego tenga la oportunidad de que él marque y de viva voz se los cuente, ¿no? Pero siempre fueron señoritas, al parecer. Y no sé quién le perteneció a esa casa, ¿no? Pero estoy hablando de por allá del año del 900. El señor tiene como 70 años. Y pues me comentaba, no más 70, tiene como unos 80 y algo. Me comentaba que de joven, cuando él jugaba por ahí, hacía búsquedas y la tierra y todo esto, y lo que encontraba eran fetos. Ajá. Oye, fíjate que algo que se me hace muy extraño ahorita, al principio cuando hicieron el silencio y que se empezó a escuchar este zumbido, fue muy raro, o sea, es como si, bueno, las llamadas psicofonías, ¿no? Exactamente, lo que yo escuché fue así como un rebote así de... como que venían en olas, ¿no? El sonido. Ajá. Exactamente fue lo que yo percibí. Eso se notó muy muy claro. Uh-huh. Bueno, dejémoslo ahí a la duda, ¿no? De que haya sido un rebote. Ajá. O algo, pero de repente, mientras están hablando, creo que he alcanzado a percibir nuevamente eso como atrás de su voz. Sí. Sí, como que entra un zumbidillo ahí. Oye, José, algo extraño. ¿Qué pasó? ¿Tienen algún fondo ahorita? No hay ningún fondo. Es que fíjate que se está escuchando como una especie de... Como un pío de un pollito o algo así, pero muy cercano a nosotros. Yo te estoy monitoreando por audífonos también, Raúl, entonces claramente lo estamos escuchando. Sí, no. Acá también lo alcanzamos a escuchar. Pudiera ser que vicie un poquito, ¿no? Pero... pues la verdad es que creo que el audio ahorita está saliendo pues a un nivel pues muy muy normal, ¿no? Sí. De hecho estamos checando ahorita aquí, no rebasa los niveles. Okay. Nada. Okay. Ahí está otra vez. Sí, es un poquito ese sí es un poquito el rebote de la llamada, o puede ser entonces, de las líneas, ¿no? Perfecto. Pero las anteriores sí causan extrañeza. De aquí de la habitación donde se encuentra la cama. Mira, saliendo de la habitación, déjalo así sin luces. Saliendo de la habitación hay un espejo que es la puerta de lo que es el baño. El espejo es de cuerpo completo. Este espejo, si lo abres hacia la puerta, te puede dar un reflejo de alguien que está... como sentado en la cama. A ver, ven, Raúl. No sé si soy yo, pero... incluso se siente la vibración. Bueno, aquí Raúl dice que puede sentir la vibración, pero mira, no quiero, o sea, no estoy jugando yo aquí, pero te estoy hablando que más o menos son unos 3, 4 metros hacia el espejo, hacia adentro. Entonces la cama se alcanza a distinguir como una especie de sombra, como si estuviera sentada en la orilla de la cama. Mira, ahí otra vez escucho esas, tienes razón, Raúl, se escuchan como ese tipo de olas, como cuando oyes el caracol de mar, de repente un rebote así como si fuera entre murmullo y el sonido de una ola. Y ahí otra vez se escucha movimiento de algo, no sé si ustedes tocaron por ahí. La puerta se azotó, son puertas delgadas con vidrio. Ajá. El vidrio de hecho es como biseleado, es como... como no tiene transparencia. Bueno, ahorita vamos a dejar esto aquí, tranquilo. Voy a describir un poquito el baño, ahorita en lo que salimos a la habitación. El baño es pequeño, como lo menciona, creo que es también antiguo, ¿verdad? No se remodeló. Sí, de hecho el azulejo es antiguo, el lavabo junto con la taza es antiguo. Pues parece que aquí no hay tanto movimiento. Lo que sí me quedó, pues con la duda es de esa pequeña sombra que está ahí dentro. A ver, Raúl, no sé si me puedes explicar un poquito. Mira, la sombra que estoy viendo, les voy a describir un poquito. La cama más o menos es como king size, si no me equivoco. Es una king size. La sombra se encuentra, estamos frente a la cama. Yo la estoy viendo del lado izquierdo, donde la puerta se, como que se cerró. Entonces, bueno, se distingue nomás la sombra. Estamos hablando de que estamos con poca luz, solamente hay iluminación de lo que es las farolas del patio, entonces casi no entra mucha luz. Y pues claramente, no sé, bueno, Raúl, descríbenos qué es lo que puedes ver en este momento. Pues sí, se alcanza a apreciar en justo donde la gente siempre se queja, en la parte del closet, justo en esa parte, es una esquina a un costado de la cama. Siempre bien dicen que hay una presencia ahí. La gente se impacta mucho más cuando abren totalmente el closet. Yo no sé qué indicación quiera dar esta persona que haya estado aquí, si necesite un poco de ayuda. No es, si las puertas, ahorita el compañero Luis la abre y automáticamente se cierra, ¿no? ¿La puerta del closet? La puerta de la entrada del cuarto. Ajá. Fíjate que, bueno, Josué. Sí, te escuchamos. Fíjate que la puerta no es pesada, entonces se detiene rápidamente, pero yo ahorita al estarla abriendo, se siente como si no quisieran que entráramos, como si la quisieran cerrar. Mira. Exacto, se cierra de una manera abrupta. Ajá. Ahí se lo escucha. Ahí. ¿Escucharon? Sí. Fíjate, eso fue ahorita la mantuve abierta, pero nuevamente. Y la otra, ¿no? La otra permanece abierta. Se permanece abierta, que es lo más extraño. Oye, ¿qué pasa ahí en el closet? ¿Qué es lo que nos dicen que llama la atención? La atención a los huéspedes, incluso a las personas que trabajan aquí, es que siempre tienden a estar tristes ahí, hasta con sentimientos de llorar, ¿no? Ajá. Yo no sé, muchas, sí. Entramos, no, se mantenía abierta. No, la puerta sigue siendo justamente lo mismo. Sí, se escucha, escucha. Ahí se va a cerrar otra vez nuevamente. Ajá. Ahora ni siquiera golpeó, ¿no? O sea, sí está muy raro aquí. Y fíjate que cuando entramos ahorita al principio, las dos puertas se mantenían abiertas. No hay como peso en alguna de ellas para que se cierre. Ajá. De hecho, no es nada, bueno, no estoy aquí jugando, pero yo la estoy empujando y les juro que se siente súper pesada para abrirla. O sea, es como si alguien más me empujara así a cerrarla. Ajá. El piso, lo puedo describir, es muy, muy, muy antiguo. No, esta habitación no ha sido totalmente remodelada. La gente les atrae mucho, mucho el piso. Y yo les comento, esta habitación, a todos los huéspedes, a las personas que han entrado, les causa un sentimiento de tristeza. Uh-huh. Ahí nuevamente, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí viene, o sea, se abre la puerta y se cierra y se cierra de una manera, y la otra no, son dos hojas de la puerta. Ahí fue muy fuerte, se escuchó muy fuerte. Vamos a movernos de aquí, José, me estoy poniendo un poquito más de negro. Oye, nada más, de repente sigo escuchando ese como rebote. ¿Sí? No sé si sigues todavía por ahí. Sí, aquí seguimos. Digo, si quieres, a lo mejor ya quieres salir de ahí del lugar, no sé si pudieras por ahí dejar tu teléfono, que no tenga nada de movimiento. Okay. Y escucharlo. Mira, ahí escucho, alcanzo a percibir esos zumbidos. No sé, mira, voy a dejar el teléfono en medio de la cama. Ajá. Que es la habitación donde... Y es donde, es donde sintieron alguna energía y percibiste una sombra, ¿no? Sí, así es. Okay, ¿lo dejamos por ahí? Sí, aquí perdón si estoy un poco nervioso, pero sí se siente realmente algo aquí en esta habitación. Okay. Voy a dejar el teléfono. Sí, un minutito por ahí. Y bueno, en este momento, por ahí nuestro compañero dejará el teléfono y en este momento guardamos silencio para ver que si podemos percibir algo nuevamente. Sí, Luis. Voy a entrar, estoy hablando recién yo. Sí. Nuevamente escuché la puerta, por eso me estoy asomando. O sea, ustedes están bastante retirados de ahí de la puerta. Sí, estaba, ya estoy aquí con el teléfono, estaba a más o menos unos 8 metros en la otra habitación, la principal a la que da, a la que estamos dentro. Ay, híjole. Ay, güey. Perdón. Bueno, Raúl ya se retiró. Me estaba diciendo ahorita que vamos a subir a lo que es la parte alta del edificio. Ajá. Para verificar que enfrente de la casa dice que se manifiestan unas especies de sombras corriendo en la casa de enfrente. Mira, ahorita ya me está mostrando la pintura antigua. La pintura antigua está básicamente en la entrada, como la recepción. La pintura antigua, se lo voy a describir, es como si fuera un padre cargando un Cristo, pero en la mano, en vez de traer un rosario, es como si fuera un mecate, una especie de cuerda cruzada del dedo pulgar hacia abajo. Y el Cristo, pues, es más o menos... también, pues no puedes decirlo, si se ve un poquito antiguo porque se ve descarapelado. Más o menos imagínense un poquito a las pinturas de lo que eran de lo que son ahorita el santuario de Totonilco. Más o menos tiene ese estilo. Uh-huh. Ok, José, en este momento vamos a ir subiendo las escaleras hacia lo que es el segundo piso. Uh-huh. Fíjate que en este momento, bueno, también el ambiente es un poco frío, pero donde salimos de la habitación no se compara. El frío era un poquito más denso en lo que era la parte baja, o sea, por los pies. Uh-huh. ¿Dónde se paran las mechas? A ver, descríbenos, Raúl, qué es lo que has notado desde aquí. Sí, ahora estamos en la parte como de la terraza o azotea. Bueno, atrás de la parroquia hay un árbol, bueno, que da a la calle casi de cada hospicio. Y todas las noches se posan algunas lechuzas, entonces ahorita no sería extraño que las escucháramos. Son muy muy tétrico el sonido que hacen, y verlas aquí sobrevolando son unas cosas muy grandes, blancas, abren sus alas y hacen un sonido muy feo. Aquí del lado de la espalda de Soyano y Hospicio hay una construcción. Esta casa antigua tiene, yo creo que como un año que no la habitan, no la hacen negocio, y luego en ocasiones se ven las sombras en la, ahí en la azotea o en unas ventanas que tiene aquí. Sí, mire, José, te voy a decir un poquito de la parte alta. ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah, perfecto. Mira, lo que es la parte posterior, tenemos de espaldas la parroquia, y lo más raro o tétrico que podemos ver aquí es una especie de árbol. Parece que está seco, pero le da una sombra muy tétrica realmente, lo que es las luces de algunas de las casas que se encuentran alrededor. Y de frente a la casa, como lo comenta aquí Raúl, la casa pues es bastante alta. Hay dos ventanales que dan hacia la calle con balcón. Se alcanza a distinguir hacia adentro lo que es la luz y la sombra de las rejas que tienen allí las ventanas. Pero fíjate, Raúl, ven. Perdón que lo interrumpa así, pero hay una cortina que se encuentra en la ventana del lado derecho frente a nosotros. Fíjate, ¿alcanza a distinguirlo? Bueno, lo que está pasando es que en la cortina frente a nosotros es como si alguien estuviera asomándose. A ver si Raúl nos puede describir un poquito de cómo lo ve. De hecho, esa cortina ya tiene mucho tiempo ahí y a veces se ve moverse, está por dentro, claro, y pues no se ve que no tenga ninguna corriente. Sí, generalmente, bueno, yo que estoy aquí por las noches, alcanzo a ver que luego alguien intenta como asomarse, o incluso ha habido veces que subo a la azotea y hacen... y pues uno voltea muy abruptamente, ¿no? Pero... creo que guarda una vibra muy grande aquí toda esta colonia, ¿no? Al parecer esto era parte de la colonia de los Reboceros, ¿no? Una de las colonias más antiguas de San Miguel, donde se asienta pues la primera población de San Miguel de Allende, de lo que es el Chorro, Barranca y pues todo aquí, todos estos alrededores. Oye, les pregunto ahorita, nada más así de rápido, ahorita están en una parte abierta, ¿verdad? Mi señal en la... ahí está ya. Ahorita están en una parte abierta que da hacia la calle. Así es. Donde se escuchan ruidos del carro, pues, de carros que pasan por ahí. Sí, así es. Al principio cuando me dijiste que iban subiendo las escaleras, ¿van acompañados de alguien más, de alguna mujer o alguien? José, solamente estamos dos personas en todo el edificio, ¿verdad? Somos nosotros dos únicos. Hay dos huéspedes, pero creo que están dormidos. Ajá. ¿Pero algún murmullo o alguna voz que hayan captado ustedes por ahí de la calle, pues? ¿De alguien que pasara por ahí? En la calle está totalmente vacía, no hay... personas más que el carro que acaba de pasar hace un momento. Sí, los carros se distinguen bien, pero al principio cuando iban subiendo se escuchaba como si estuviera alguien más por ahí, algunos murmullos de personas, pues. No, José, mi amigo está pasando otro carro en este momento, pero personas no están pasando. Fíjate que nos están empezando a llegar algunos comentarios de gente que está escuchando y comentan eso que al principio cuando estaban en la habitación se logró escuchar algo así como un quejido de una mujer y ahorita estoy volviendo a escuchar esa onda que se escuchaba hace un momento cuando estaban abajo. Al principio yo cuando abrimos la transmisión en este cuarto, uh-huh, sí escuché muy fuerte el rebote. De hecho, Luis sí me dijo, bájale al radio para que no se escuche como ese siseo, ¿no? Ajá. Pero persistió, él se alejó incluso para que el teléfono no estuviera cerca del radio que traemos cada quien. Y para mí fue de lo más extraño, se escuchaba como un ir y venir, como en una ola, una tipo psicofonía, ¿no? Ajá, sí, algo así. Sí, así es como lo comenta. Muy bien. Platícanos que ya van a regresar. Sí, ya estamos bajando de lo que es la parte alta de este edificio. Ajá. Lo único que me quedó en duda, Raúl, fíjate que en la ventana se sigue pues viendo esa como figura, no se sabría describir si es como tipo hombre o mujer, pero es una figura, persona grande. Mira, se ve claramente la figura arriba, de la mitad de la ventana hacia abajo se ve la silueta grande. Así es, ahí parece siempre ahí como asomándose. Y... sí, parece como si estuviera asomando, como si nos estuviera viendo qué es lo que estamos haciendo aquí. Sí, fíjate, Luis, ahorita me acaba de llegar por aquí otro mensaje que lo que les decía, ¿no? Sí. Cuando iban subiendo a la planta alta, se escucharon algunos murmullos, sí. Algo extraño que se alcanzó a percibir por ahí. Creo yo, ya tendremos la oportunidad de checar la grabación, sí, y ver qué pasó. Yo lo que tengo es ese pequeño como pío, que se alcance a escuchar nada más. Mira, eso puede ser provocado por el híbrido donde estamos en conexión con las llamadas para pasarlas al aire. Okay. Frecuentemente puede pasar, ¿no? ¿Qué te parece? Ya van a bajar, ¿verdad? Nuevamente. Sí, ya estamos bajando. Vamos a entrar a otra habitación que se encuentra enfrente de la que ya entramos. Ajá. Mira, la puerta, pues, obviamente ya está pintada. El marco es piedra negra. Ajá. La habitación es bastante grande. Ya estamos abriendo ventanas. Ajá. Esta ventana también da lo que es la calle. Ajá. También tiene su cuartito. Los muros son como de, sí, lo comentabas cuando nos llamas un momento, 80. Tipo 80 centímetros. Fíjate, vamos a hacer entonces, ya casi para despedir el programa, el último ejercicio de silencio en esta habitación, ¿te parece? ¿En qué habitación es otra? Es otra habitación que se encuentra, te comentaba, casi enfrente de la que entramos. Ok, lo hacemos en esta habitación y bueno, regresando, ojalá y podamos tener oportunidad de ya para despedirnos, hacer el último ejercicio ahí en la primera habitación en la que estuvimos. Ok, ¿sale? Nos estamos cerrando las ventanas y todo para quedarnos totalmente oscuras. Ajá, y que pues traten de checar ahí que no tengan alguna corriente de viento, de hecho, o algo. Ya está todo cerrado, la Perfecto. Luz es muy tenue, o sea, casi no hay luz. De hecho, alcanzo a distinguir solamente la sombra de Raúl. Ajá. Lo tengo aquí a mi lado izquierdo. Ajá. Voy a dejar el teléfono en medio de nuevamente de la cama, es una cama king size, así que lo dejo en medio. ¿Te vas a salir tú de ahí de la? Sí, nos vamos a salir un momento. Perfecto. Igual van a escuchar la puerta cuando se abre y cuando cerramos. Así es. ¿Vale? Ok. Dejo. En cuanto escuchemos la puerta abrir y cerrar, bueno, pues guardaremos silencio completamente. Sí, Luis. Ya estamos a la habitación. Ajá, ahí. ¿Escuchan allá otra vez como el rebote? Se escuchó un poquito. Ahí fueron ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Se escuchó un poco ese como rebote, como una onda ahí. Y y al final, antes de que entraran ustedes, yo creí que ya estaban abriendo la puerta. Sí se alcanzó a escuchar algo ahí como si rasparan en algún lugar. Yo imaginé que era la puerta, pero todavía no me hablaron ustedes. Antes de que entras, le pregunté a Raúl que si había como una especie de fuente o agua corriendo, pero me dijo que no. O sea, yo alcancé a escuchar como si fuera agua cayendo. Uh-huh. Okay. Bueno, esto fue en la habitación. Creo que en la otra es donde hay más movimiento. Sí. ¿Te parece ya para terminar sí, el programa? Y que, bueno, te relajes también un poquito ya para que te vengas. Sí. Si hacemos este último ejercicio ahí en la primera habitación en la que estuvieron. Claro que sí. De hecho, estamos entrando a la habitación. Uh-huh. Acabo de entrar a la habitación. Estamos entrando ya a lo que es el primer cuarto y vamos a entrar al segundo cuarto. Uh-huh. Ok, mira, en esta vez voy a dejar el teléfono en lo que es en el closet. ¿Sale? Uh-huh. El closet pues es pequeño, yo creo apenas cabe una persona de pie normal. Uh-huh. Y voy a dejar el closet, el teléfono en el suelo. Nos vamos a salir. Ok, sí, perfecto, en el piso está bien. Nos vamos para afuera. Espera un momentito más, Luis. ¿Está bien, Luis? Pase. Estoy gritándote desde la segunda habitación. ¿Cómo? Estoy hablando desde la segunda, estoy gritando. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Voy por el teléfono. ¿Se han alcanzado a captar por ahí nuevamente? Ay, perdón. ¿Qué fue eso? La puerta otra vez. Sí, pero dentro de eso, ese zumbido fue muy fuerte. Sí, pero cuando escuché el zumbido fuera de la puerta, de hecho te estoy hablando desde afuera de la habitación, estoy hablando fuerte. Sí, pero el teléfono está dentro solo. Sí, está solo, estoy en la segunda habitación, te estoy monitoreando por el radio. Otra vez escuchó que estoy afuera. Sí. Ahí lo dejamos un momentito más, Luis, nada más. Thank you. ¿Qué percibes tú ahí en tu monitor de radio, Luis? A ver. De hecho, no sé si escucha que estoy gritando. Ahí. Voy a entrar a la habitación. A ver, adelante, Luis. Híjole. Voy por el teléfono, está totalmente a oscuras. No veo nada. Voy a prender mi luz del celular, permíteme. Ya, aquí está. Ya lo tomé. Perdón si me escuchan agitado, pero estamos en la segunda habitación y se escucha la puerta, o sea, la puerta es lo más fuerte que estamos sintiendo aquí. Pues fíjate, Luis, que nosotros acá también, déjame decirte que en lo personal sentí algo de escalofrío, porque digo, creo que es de las pocas veces que he sentido algo así. No sé qué pasó, no puedo afirmar nada. Ustedes lo están viviendo allá, pero al menos nosotros aquí es el escuchar simplemente, sí es algo que nos puso acá también, pues la piel de gallina, Luis. Tengo una duda, una pequeña pregunta. Ajá. ¿El micrófono con el que estás hablando lo raspaste en algún momento? No, para nada. Porque claramente escuchamos como si hubieran rasguñado. Es que se escucharon varias cosas ahí dentro. De hecho, mira, ahí nuevamente esa onda es como si una voz ahí lejana, ¿no? Pues, bueno, fíjate que ya salimos de la habitación. Ahorita te explico, y ustedes que estaban monitoreando allá, hubo un momento en el que se empezaron a escuchar como si, lo vamos a llamar este tipo como psicofonía. ¿Sale? Exacto. Sí. Se empezó a escuchar un momento, hablaste y se quitó de repente, y volvió nuevamente a escucharse. Se bajaba la intensidad y volvía a subir. De hecho, nosotros acá, para evitar que fuera por lo alto del micrófono o algo, lo bajamos y bajamos el audio también de la llamada. Y de hecho, se siguió subiendo. Bueno, este fue un vehículo que pasó por ahí, ¿no? Es un vehículo. Ya, sí. Nosotros ya lo encontramos en el patio, ya afuera de la habitación. Ajá. Y pues sí, eso fue, también lo escuchamos por el monitor nosotros. De hecho, Raúl lo comentó que se estaba pues como expandiendo. Sí, de repente se subía, se iba incrementando ese ruido y se bajaba otra vez nuevamente. Y ya lo escucharemos en la grabación, pero ¿qué fue eso? Ahí viene. Es como el siseo como que se expande y se contrae el sonido, ¿no? Ajá. Pero ahorita fue muy poco perceptible. Hace ratito fue mucho más. La primera vez, cuando fue que ingresamos a la habitación, y ahorita que volvimos a entrar a esta, se percibió de alguna manera. ¿Están dentro todavía? No, ya no salimos. Estamos en lo que es el patio. El teléfono no tiene nada de interferencia. Ajá. De hecho, no hace ningún ruido extraño cuando nos acercamos o nos alejamos con los teléfonos. Ajá. Digo, a lo mejor para que hubiera algo viciado, ¿no?, en el sonido, pero pues de ninguna manera. No, y fíjate que yo un momento antes les estaba diciendo que, bueno, muchas veces al pasar por el híbrido que hace la conexión entre la línea y bueno, para salir al aire, la línea y el micrófono, hace ese sonido de como un chiflidito, ¿no? Pero hubo un momento en el que estaban adentro, que se escuchó muy fuerte, como si hubieran golpeado el celular, y que eso, pues, obviamente hubiera provocado un ruido fuerte y probar ese silbidillo, pero pues estaba solo el celular adentro. Incluso ahorita haciendo como la manera de prueba, tenemos el teléfono y voy a golpearle un poquito lo que es el micrófono para ver si fuera esto, pero no creo, miren, ahí les va. Este no. Es el sonido del golpeteo directo al teléfono. Ajá. No, para nada fue eso. Fue algo más fuerte. Pues así es, José, y todos los radioescuchas que nos escucharon en esta noche, bueno, como tú lo mencionaste, ya algunos estuvieron mandando mensajes de lo que ellos percataron a través de su radio. Muy bien. Bueno, pues creo que vamos a tener chamba para mañana, Luis. Así es, así es. Vamos a checar esta sí, esta grabación que tuvimos, y yo creo que van a resultar algunas cosas interesantes que podamos escuchar. Yo me quedo con un, te digo, no quiero afirmar nada, ¿no? El oído de cada quien, y tal vez hasta la sugestión de cada uno que traigamos en este momento, pero de ese lamento, bueno, ahí está otra vez este silbidito. Pero es muy extraño porque sí, no hay... Ajá, sí. De este lamento del que se ha platicado muchas veces en muchas historias, yo alcancé a percibir algo muy tenue tal vez, pero mientras estuvo en esa habitación, un tipo lamento así muy, muy tenue. Uh-huh. Y fíjate, no sé, de repente empiezo a hablar y como que quiero percibir otra vez esas ondas que se escuchan por ahí al fondo, ¿no? Pero bueno, vamos a checar la grabación y vamos a ver qué pudo haber sido, ¿no? Así es. ¿Sale? Oye, bueno, agradecerle muchísimo a Raúl que nos haya permitido. Pues nos extendimos un poquito aquí en el programa, pero creo que valió la pena. No sé, Luis, que nos diga, ¿verdad? Él estuvo ahí y yo creo que va a llegar algo nervioso y corriendo ahorita. Bueno, ya nada más para despedirme, fue un gusto haberlos tenido aquí y ser partícipe de esta situación en esta noche. Yo aquí me voy a quedar en mi chamba, ¿verdad? Toda la noche. Sí. Y ojalá y tengan la oportunidad de analizar la primera, que se escuchó como una psicofonía, que es para mí la más importante y tal vez un poquito la última, ¿no? Que fueron los sonidos que más para mí me impactaron. Ajá. Muy bien. Bueno, gracias. José, yo ya me despido de aquí con ustedes de esta transmisión, y ustedes los dejo ahí en cabina para que despidan el programa. Muy bien, gracias, Luis. Hasta luego. Ahorita llego corriendo. Muy bien, por aquí te esperamos. Pues ya también a despedirnos de todos ustedes. La verdad es que ha sido un placer estar esta noche compartiendo estos momentos aquí a través de Radio San Miguel en este su programa Noches de Terrón, tierra de panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y yo creo que pues a todos los que se quedaron hasta esta hora con nosotros y escuchando esto que tuvimos en este momento, pues ahora sí que de alguna forma también viviendo esa experiencia a través de su radio, ¿no? Acá creo que pues lo sentimos también desde el nervio de Luis que estaba por allá, y el escuchar cosas extrañas que pues no sabemos qué pudo haber sido, ¿verdad? Domi, ¿cómo sentiste? Bueno, momento. José, fue algo, al principio yo te decía, es que no alcanzo a percibir nada, pero cuando me diste los audífonos, bueno, para estar escuchando más bien, más bien el audio, te dije, sí, se escuchan muchos ruidos, y como decía, se escucha como si rasguñaran. Uh-huh. A lo mejor las personas que están escuchando no pudieron captar bien el audio, por eso también no van a escuchar algunos que nosotros escuchamos, ¿no? Pero ya mañana le estaremos dando alguna opinión al revisar el audio de la grabación que tuvimos esta noche. Sí, estuvo fuerte, porque hasta aquí nosotros nos llegó un frío, o no sé sí, si a ti te suena también. La vibra sí, que empezó como a sentirse mucho frío dentro de cabina. No sé si allá afuera esté haciendo un poquito frío o algo así, pero aquí nosotros tenemos frío. Pero bueno, sí. Muchas gracias a la persona que nos invitó a estar en este lugar, y pues a vivir la experiencia que él vive día a día en su trabajo. Fíjate nada más. Yo creo que ya se familiarizó, ¿no? Pues ojalá que así sea, y que se encuentre muy bien por ahí Raúl, que trate ahorita de olvidar tranquilizarse y así. El momento y no hacer falta tranquilito, ¿verdad? Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros hasta ahorita, que sí nos alargamos algo, pero gracias por estar en sintonía de Radio San Miguel, si tuvimos algunos comentarios. Y ya, mañana les daremos más. Sí, y si se quedan por ahí saludos, algunos comentarios, vamos a estar checando esto. Y nada más, respecto a lo que decías, Domi, que bueno, fue cuando te pasé los audífonos, es que esto también fue para aquí no tener nada de monitor fuerte, para evitar que se vicie, ¿no?, el audio. Y por eso, bueno, pues los audífonos para estar escuchando ahí, y pues creo que sí se escucharon algunas cosas. Ya llegó por aquí nuestro compañero Luis, llegó, pero blanco, pálido. No, sí, las puertas. ¿Qué tal, amigos? Ya regresé. Vamos rápidamente ya para no extendernos más, porque también ya las personas que tenemos cerca de nosotros ya se están preocupando. Lo único súper fuerte que vi, uh-huh, es la puerta azotarse frente a mí. Uh-huh. Estábamos frente a la habitación y claramente la puerta se cerró lentamente y tronó, que fue la primera que te dije. Uh-huh. Ese fue lo más impresionante. Y luego cuando estábamos dentro, fuera de la habitación, en la, como la principal, hacia la segunda, se escuchaban cómo golpeaban la puerta. Uh-huh. Vienes pero temblando, amigo. Sí. Es que sí. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, ya mañana ojalá nos puedas platicar con más calma. Todo. A ver. ¿Qué pasa? Es que me acaba de llegar un mensaje de Luis. Okay. Ok. Bueno. Déjame checar este último comentario. Cuando dejaron el celular en el closet, se escuchó algo como un murmullo muy suave. Pero cuando lo chequen, buena noche. Sí, yo alcancé a percibir algo así. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Pues ahora sí que hasta mañana nos seguiremos escuchando por aquí en el último programa ya de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Luis se animó a ir en esta los dos noche. Bueno, solamente les quiero decir que sí fue algo indescriptible. Y bueno, como siempre se lo hemos dicho, se queda bajo su opinión lo que escucharon o lo que alcanzaron a captar. Bueno, amigos, ya nos despedimos, ya son las 12:52, casi la 1 de la mañana, y bueno, muchas gracias por escucharnos, y por supuesto nos estaremos escuchando el día de mañana. Gracias, Domi. Gracias, Josué, y nos estaremos escuchando mañana a partir de las 10 de la noche con muchas más historias para ustedes. Así es, gracias, buenas noches, hasta mañana. Y recuerden, revisen bajo su cama o dentro de su cuarto, porque nunca saben con quién están. Y cierren bien las puertas. Esto no termina aquí. Pero si crees tener la valentía, escúchanos el día de mañana. Noches de Terror, Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!